estamos con una de las, creo que eran 10 aproximadamente, si mal no recuerdo, personas que de Tandil, el otro día vimos por la tele, estaban en un crucero esperando a ver cómo era la historia para descender, cómo era todo el protocolo de seguridad que tenían. Y yo, bueno, me enteré de una de las personas, la conozco por otra persona, que estaba ahí en el crucero. Me puse a charlar por WhatsApp, así que más o menos me fue contando cómo le iba viviendo. Ella la llevó bastante bien. Vamos a charlar con Graciela, que estuvo en este crucero, que yo lo veía por Crónica, al mismo tiempo que hablaba con ella, estaba mirando Crónica, y en un momento dicen, bueno, una persona tuvo una ACV. En ese crucero estaba Graciela, que, bueno, lo vamos a identificar por eso, por ejemplo, porque hay un par de cruceros que vinieron también a Argentina. Y algunos especulaban que era por la ansiedad, por los nervios. Vaya uno a saber, ¿no? Porque de una ACV tenés que tener ciertas condiciones también. El y demás. Miedo capaz, ¿no? La angustia. No sé, puede ser, pero lo tendremos que preguntar a un médico si fue por eso o simplemente le dio una ACV. Claro, pero a lo mejor una predisposición orgánica con un estresazo de estos, capaz que hace el combo, ¿no? Claro. Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? Hola, chicos, buen día. Buen día, hola, Graciela. Ya estás acá. En tierra firme. Estás en cuarentena, ¿verdad? Estamos en cuarentena, sí. Así es, desde el martes a las 2 de la mañana que llegamos, ya estamos acá en casa, en cuarentena. Y bueno, cumpliendo. Bueno. Muy bien. O sea, el viaje estuvo bueno, el tema fue el regreso, digamos. Mira, el viaje estuvo genial. Claro. Nosotros prácticamente no nos hemos dado cuenta del coronavirus allá arriba del crucero. Ajá. Incluso el lunes, que fue el día que teníamos que desembarcar, recién ahí fue el shock, porque bueno, no sabíamos nada, porque no desembarcábamos. A la noche, cuando nos habíamos acostado, estábamos cerca de las costas de Buenos Aires, veíamos las luces. Claro. Y cuando nos levantamos, estábamos en el medio de la nada. Igual nos preparamos para desembarcar porque teníamos el tercer turno, así que 9:50 teníamos que estar abajo. O sea, de ver las luces de la capital a otra vez a estar en el medio del mar. Exactamente. Ajá. Y ahí no nos habían explicado nada. Bueno, después, como a las 10 más o menos, dieron un comunicado que nos explicaban que las autoridades argentinas habían cerrado el puerto y que no nos permitían acceder a desembarcar. Bueno, a partir de ahí la cosa se puso, digamos, algunos muy nerviosos, claro, otros tranquilos, pero la actividad de crucero fue totalmente normal. O sea, fuimos a espectáculos, cenamos, hicimos toda la vida normal de crucero que veníamos haciendo antes. Dentro del crucero todo funcionó normal, digamos, el restaurante, sí, todo funcionó normal. Todo funcionó normal. Ajá. Qué lindo. Y después, bueno, lo único distinto fue el día martes, cuando amanecimos, que bueno, a las 7 de la mañana ya estábamos en Buenos Aires. Bueno, nos explicaron, bueno, bajamos para desembarcar y bueno, ahí después las autoridades nos dijeron que no, que teníamos que cumplir con ciertos protocolos. El día lunes también habíamos llenado un montón de planillas, declaraciones juradas, para que nos permitieran acceder el martes. Bueno, y el martes a la mañana, bueno, nos avisan eso, que todos teníamos que ir a nuestros camarotes hasta que pasaran las autoridades sanitarias a revisarnos uno por uno. Bueno, y así fue. Lo único que se hizo un poquito largo, porque claro, éramos casi 3.000 personas en el crucero. Claro. Y la realización fue a uno por uno. ¿Qué recorrido hizo el crucero? Perdóname. El crucero fue, el primer día llegamos a Isla Grande. El segundo día teníamos que ir, bueno, el segundo desembarque, teníamos que ir a Cabo Frío, que por cuestiones climáticas no bajamos ahí, y fuimos a Búzios. Después fuimos a Río de Janeiro, y de Río de Janeiro a Isla Vela. Y en Punta del Este, bueno, ya estaban cerradas las fronteras uruguayas, así que no nos permitieron bajar. En ese momento, digamos, en Brasil, la situación estaba calma todavía respecto del virus. No, totalmente normal, porque nosotros habíamos contratado desde acá excursiones en Río, y estábamos en contacto con la gente de allá, porque era una agencia de Brasil. Íbamos preguntando constantemente a ver cómo estaba la situación. Claro. Y ellos estaban totalmente normales, incluso nos tranquilizaban, dicen, no, acá está todo perfecto, no hay problema. Así que bueno, bajamos en Río y con los recaudos necesarios. En el crucero hay que destacar eso, porque cada vez que bajábamos nos tomaban la temperatura, cada vez que subíamos nos tomaban la temperatura de vuelta, y el alcohol en gel en todas partes estaba. No te permitían entrar a los buffets o a los bares o al restaurante si no te ponías alcohol en gel. Claro. Y después, a la entrada del teatro, se tenía que poner alcohol en gel, a la salida del teatro, en todos lados así fue la cuestión de seguridad. Uh-huh. El tema es que de las 3.000 personas, de los 3.000 pasajeros, bueno, más la tripulación, en la mayoría eran argentinos, ¿no? Eran de acá. La mayoría eran argentinas. En un principio nos habían dicho que había 800 extranjeros, pero no. Creo que eran alrededor de 300 extranjeros. Ayer estuve en contacto con algunos chicos que habían quedado en el crucero, que todavía estaban en el crucero porque no tenían los pasajes para volverse a sus países. Pero que la estaban pasando muy bien, que los estaban atendiendo fantástico como a nosotros. Ajá. Y que bueno, que podían ir al buffet, al restaurante, todo normal. Graciela, y una vez que desembarcaron, ¿cómo fue el operativo para el traslado a Tandil, digamos, para mantener las precauciones de que ustedes no tuvieran contacto con gente que, si eventualmente aparece algún síntoma, no tengan contacto con la persona que los trajo? No sé, ¿cómo hicieron para llegar a Tandil? Mira, ahí cuando desembarcamos nos dieron una charla, las indicaciones, que es lo que teníamos que hacer, que era la cuarentena y demás. La gente que tenía vuelos para el interior los trasladaban en micros directamente a Aeroparque, y bueno, y el resto cada cual se iba a su casa como podía. Nosotros habíamos contratado con otra gente más de Tandil una combi que nos estaba esperando desde el lunes. El señor de la combi aisló su cabina, así que bueno, entramos nosotros atrás en la cuestión de bueno, los que habíamos viajado en el crucero. ¿Lo fue a buscar buscar un señor de acá, de Tandil? Sí. Un servicio de combi de acá, claro. Exactamente, estaba desde el lunes esperándonos, porque bueno, él tampoco sabía la cuestión que no íbamos a poder desembarcar. Y todas esas personas que vos decís, bueno, cada uno volvía a su casa como podía, que yo vi que, por ejemplo, les mandaban taxis para distribuirlos bien. No, ¿tenés idea cómo era? No, o sea, le mandaban un taxi y ahí a colectivos, porque se tenían que volver en micros de larga distancia, supongo. Mira, la verdad, esa parte no sé. Sí sé que cuando salíamos te preguntaban, ¿vas a necesitar taxi? Y si necesitabas taxi, te mandaban a otra cola. Claro. Y te iban distribuyendo los taxis. Después el resto, ¿cómo hicieron? No sé. Mucha gente no tenía pasajes porque había perdido todo. O sea, algunos pudieron reprogramar los vuelos. Pero bueno, los colectivos no sé, realmente no sé cómo hicieron. Así que más o menos 10 personas de Tandil estaban en el crucero. Sí, más o menos 10, 12 que sabemos nosotros, que fuimos encontrándonos ahí. Claro, así que tenemos, digamos, 10, 12 conciudadanos que tienen que estar cuidándose. Teóricamente sí, tenemos que estar todos en cuarentena. ¿Algún contacto con la gente del servicio de salud tuvieron? ¿Del sistema de salud, perdón? Sí, cuando fueron a controlarnos uno por uno, las doctoras geniales. Uh-huh. Nos en realidad. La temperatura, nos hicieron las preguntas, pero todo muy bien, ¿eh? ¿Y alcanzaron a pasar por algún puesto sanitario de estos que han puesto ahora en el ingreso a la ciudad? No. Llegaron antes, digamos, de eso. Calculo que sí. Antes, o sea. Primero llenamos varias planillas. Uh-huh. Las planillas las entregaron y después las otras las teníamos que entregar en el momento que nos hacían la revisación. Ahí en el crucero. Después que bajamos, lo único que tuvimos fue una charla informativa cada vez que descendíamos en grupos, antes de retirar las valijas, del cómo teníamos que seguir nuestra vida, o sea, hacer la cuarentena que corresponde, cuántos días, en nuestro caso era hasta el 27 inclusive, porque el último puerto fue en Ilabela el día 13, así que bueno, y que cada cual se hacía responsable de hacer lo que correspondía. ¿Cómo estás de salud ahora, Graciela? Perfecta. Bueno, sí. Nos alegramos mucho. Te digo que ella me iba contando, los audios están buenísimos para ver cómo, hasta me grababa lo que recibían por esos parlantes que estaban adentro, lo escuchaban adentro del camarote, donde tenían que estar encerrados, digamos. Tengo audios ahí del camarote. Fue toda una descripción espectacular la que hizo Graciela dentro del crucero. Te digo que estaba para tener a la reportera. Ahora, en la parte en la que no te explican nada, te agarra como mucha ansiedad, ¿no? Les explicaban bastante. Bueno, pero recién comentó que en un momento se encontraron en el medio del océano y no sabían bien por qué, de estar cerca de la ciudad, del puerto, volvieron como para atrás. Uno piensa, o se mamó el capitán, o está pasando algo raro, ¿no? Un iceberg. Sí, ese fue el momento crítico de decir que estábamos esperando, porque bueno, nosotros nos tocaba juntarnos en el teatro para poder desembarcar. Cada uno tenía su, digamos, un color para desembarcar y un horario y un lugar de encuentro. Estábamos esperando y esperando, y bueno, y estaban los otros dos grupos anteriores y todavía no habían movido. Claro. Bueno, ahí es como que se generó una cierta ansiedad de no saber qué estaba pasando. ¿Había contacto con el exterior a través de noticias o redes sociales? ¿Tenés tele, mira, por ejemplo, ahí? No. Sí, teníamos tele, pero la verdad que nosotros ni prendimos la tele. Uno está en otro plan, claro. Sí. Estás en otro mundo ahí, claro, disfrutando, y por ahí recién caímos el día lunes. Cuando... ¿Escuchaste audio, Graciela? Mira, mira. Es que en la brevedad posible estaremos dando comienzo al procedimiento de desembarque. Requerimos a los huéspedes con color de etiqueta de equipaje marrón número 1. Ese audio fue tranquilizador ya, porque van a desembarcar. Sí, sí, sí. Ese fue el martes. El martes. Ese fue el tal martes, como a las 5 o 6 de la tarde. Y bueno, que habían terminado el procedimiento de controlarnos a todos. Y la cuarentena la tenés que guardar desde el día, decías que tocaste el último suelo brasilero. Exactamente. Nosotros bien, desde el 13. Hay gente que, por ejemplo, no bajó en Vilavela, entonces desde el último puerto que ya está bajado. O sea, así que, pero claro, bueno. Sí, puede haber sido en Río, que era el 12, o en Bucios, que fue el 11. Y o sea que a vos, ¿cuántos días te quedan ahora? Y hasta el 27 tengo. Hasta el 27, bueno. Hasta el 27 inclusive. Bueno, después por ahí nos toca la cuarentena total, así que por ahí seguís. Sí, bueno, yo sé, veremos. Bueno. Bueno. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Bueno, gracias, chicos. Un beso muy grande. Un beso. Adiós. Hasta luego.